Si tú estás agradecido, dale un aplauso ahí. Si estás agradecido, alza la mano, yeah. Si estás agradecido, alza la mano, yeah. Si estás agradecido, alza la mano, yeah. Ahora con Manimo, te ya tú sabes lo los dejamos. Yo, yo, yo, yo, vamos a ver. ¿Dónde están los cristianos? Yo quiero ahora que me levanten las manos. Socio, ¿de qué manera te lo explico? Levanten las manos la gente de Puerto Rico. Ya tú sabes, adorando a Cristo vivo. Levanten las manos los de Arecibo. Ya tú sabes, adorando a Cristo vivo. Levanten las manos los de Arecibo. Socio. Manimonte se envuelve, pero para mí no es nada extraño. Saludo en especial a mi gente de Cataño. Yo, yo, yo, yo. ¡Dios bendiga! Tú sabes, Dios, que esto es para ti. Yo, yo quiero que levante la gente Manatí. Yo, yo. Y es que yo estoy con Cristo, conmigo no te metas. Levante la mano la gente de Barceloneta. Vamos a ver. Ok. Dice, yo, es que con Cristo lo que hay es candela. ¿Dónde está la gente de Isabela? Hay dos o tres por ahí. Yo, yo, yo, ¿sabes? Es que esto me gusta, ya tú sabes cómo es que es. Levanten las manos la gente de Mayagüez. Corillo activado. Vamos a ver, vamos a ver. Es que cuando yo hago esto, le hago con muchas ganas. ¿Dónde está la gente del área metropolitana? Bayamón, San Juan, Carolina, Trujillo, ya tú sabes con el corillo. Vamos a ver, ya tú sabes cómo es así. Vamos a improvisar un ratito aquí. Ya tú sabes, esto es para Jesús, la gente de Ponce y todos los del área azul. Por ahí arriba. Vamos a irnos más lejos, vamos a irnos más lejos. Es que yo canto para Cristo porque él está demasiado. Donde está la gente del área este y los de Humacao. Papi, vinieron de lejos. Gente de ahí bonito también, un saludo para ellos. Yo, yo, yo, yo. Bueno, vamos a terminar esto de manera sencilla. ¿Dónde está la gente de mi pueblo de Aguadilla? Yo, yo, yo, yo. Vamos a terminar esto de manera sencilla. ¿Dónde está la gente de Aguadilla? Dele bendiga. Venimos ahora para atrás.